Andrés, hola Valentina, ¿cómo andan? Todo bien, todo tranquilo, por suerte, por este lado. Comentamos un poco, Mara, de este taller de género y soberanía que se va a estar dictando el día de hoy en Carmen de Patagones. Sí, es un taller que venimos coordinando con el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Hoy están llegando una comitiva que viene formada por la directora provincial Silvia Zavala, la regional Ximena Martel y el cuerpo de asesoras del Ministerio y de la Escuela de Formación. Es una actividad que se va a desarrollar en el TIC a partir de las 18 horas, primeramente con un panel expositivo de profesionales de la comarca. Va a estar Florencia Gastamisa, la doctora Patricia Huegran y Paula Cardela. Y después el Ministerio desarrolla todo el taller con la confección de una cartografía, que es lo que va a permitir al finalizar estos talleres que se van a hacer en 6 municipios, la confección de un documento público. Así es, y también al menos el flyer original también comentaba la presencia de la ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz. Sí, en el caso de Estela no va a poder venir, nos avisaron por una cuestión de logística, porque el gobernador retrasó su llegada a Patagones para el día 5, entonces había una serie de eventos que tenían que cubrir. En representación de ella viene la directora regional Silvia Zavala. Está bien, está perfecto. Consultarte también, Mara, el tema del cronograma, cómo está presentado para el día de hoy. Bueno, como te comentaba, el primer panel comienza a 18 horas con Florencia Gastamisa, la doctora Patricia Huegran y la doctora Paula Cardela. Luego el Ministerio realiza el desarrollo del taller Soberanía y Género. Y finalizamos con otro panel conformado por la concejala Samantha Presa, Vanessa De Vicenzi, y por la directora de Formación de Género del Ministerio. Bien, Mara, muchas gracias. Te quería preguntar también para todas aquellas que estén interesadas en asistir, ¿cómo es el tema del registro? Porque aquí leyendo en el flyer, unos 15 minutos antes se va a estar haciendo un registro. No sé si se tienen que acercar, anotarse en algún lugar Sí, o se previamente. acercan directamente en el espacio de ahí del TIC y nosotros vamos tomando la nota de los nombres y DNI. Genial, Mara, muchísimas gracias. Consultarte también, Bueno, gracias. Mara, cómo están trabajando desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Género, también teniendo en cuenta que el año pasado fue un año bastante agitado y sobre todo también que estuvieron trabajando en los espacios públicos de Carmen de Patagones, como también fue la presentación del Banco Blanco y demás. De hecho, la gente del ministerio que viene ahora por segunda vez participaron de lo que fue la instalación del Banco Blanco. Vamos a estar mañana visitando nuevamente el Banco Blanco. Lo estuvimos restaurando porque lo habían manchado un poquitito. La idea es poder seguir conversando en lo que tiene que ver a las políticas de género. Nosotros en enero tuvimos una reunión con el ministerio y ya planificamos una agenda anual, donde vamos a tener distintos eventos con la participación precisamente del Ministerio de Mujeres y Diversidad, acá en el Partido de Patagones, para realizar distintas adhesiones, por ejemplo, a la Red de Orgullo, a la formación de formadores de Ley Micaela. Nuestra idea este año es poder realizar Ley Micaela para los medios y para los ámbitos deportivos. Así es. Y consultarte también, Mara, la importancia que vos le atribuís también a dicho taller que se va a estar llevando a cabo el día de hoy. Sí, es sumamente importante porque primero viene a ser la antesala lo que va a ser el 7 de marzo. Está encuadrado un poco la propuesta en esa fecha conmemorativa. Es un canal Magdalena, es este programa. Participan de él 6 municipios. Nosotros vamos a ser el primero de la provincia que participa. Como les comentaba, la idea es que este taller permita la confección de una cartografía en relación a lo que son las políticas de género y la soberanía, y esa cartografía pasa al segundo municipio y así sucesivamente hasta terminar con un documento público provincial. Buenísimo, Mara. Preguntarte también, aparte de esta cartografía colectiva que se va a hacer, ¿va a haber más actividades respecto a lo artístico? ¿Cómo se puede intervenir desde ahí también, ¿no? De un taller de género y soberanía. Sí, por supuesto. Va a estar, bueno, Flor, que va a ser todo un relato de las mujeres de la batalla del 7 de marzo, que la verdad que está sumamente interesante. Paula Cardela, por ejemplo, va a ver cómo la soberanía afecta las violencias digitales, un poquito en una causa que se inició en la comarca con circulación de material de niñas, adolescentes y adultas. Y la doctora Patricia Weigrand va a hablar sobre el psicoanálisis y la desintegración del otro. Muy interesante estas profesionales, ¿no?, que nos comentan su experiencia y cómo se puede dar este taller de género y soberanía de diferentes formatos. Sí, sí, sí, tal cual. Nuestra idea este año es poder trabajar con distintos espacios precisamente de prevención y capacitación, no solo para las profesionales y las integrantes de la dirección, sino también que esté abierto a la comunidad, porque nos parece que es una temática que atraviesa a todos y a todas. Mara, genial, muchísimas gracias, pero si te parece, antes de ir culminando, reforzamos la invitación entonces para la comunidad de Carmen de Patagones y de Viedma, entonces, para el taller de género y soberanía que se va a estar dictando el día de hoy. Exacto, sí, sí, hoy en el CIC, 18 horas, el taller de soberanía y género con el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Genial, Mara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mara. Gracias a ustedes. Muchas gracias.